La noche. Pregunta quién trajo los cuatro velones. Está en el jardín, está en el jardín. Pregunta quién trajo los cuatro velones. Serán para ti, serán para mí. Pregunta quién trajo los cuatro velones. Una sombra gris, una sombra gris. Corre los visillos que viene la noche. Anduvo en el valle y está en el jardín. Lobo que tenías color de horizonte, llamabas al santo Francisco de Asís. Tengo la escopeta y el zurrón y tengo perdón para ti, perdón para mí. Pregunta quién trajo los cuatro velones. Yo era adolescente y amaba un retrato. Pregunta quién trajo los cuatro velones. Cuando los enciendan, me iré caminando.